¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Sensación súper linda, 4:30, 5, pero es el silencio. Y el silencio para ser consciente de mis hijos al lado, de las bendiciones de Dios todos los días y de todo lo que tengo que hacer, que me motiva muchísimo. Entonces ese silencio que luego se rompe con el sonido de la alarma y ya empieza, pues todo va a funcionar. Pero creo que valoro ese silencio porque es el único además que tengo en el día. De resto, el silencio es muy importante. Hay gente que le tiene pavor al silencio. No, y de hecho los silencios son parte de los sonidos que tenemos aquí en la radio. En los silencios nos escuchamos. Ese es justamente uno de los supuestos que tenemos acá.